cosita desde Córdoba con mucho sabor. Bueno, qué misterio que tendrá, que tendrá el número 7. Qué misterio que tendrá el número 7. ¿Qué será, qué será, qué será? Dime tú y nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad. Los pecados capitales, siete son. Los días de la semana, siete son. Colores del arco iris, siete son. La nota de mi guitarra. ¿Qué será, qué será, qué será? Dime tú y nadie sabe la verdad. ¿Qué será, qué será, qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad. ¡No! ¿Qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad. ¡No!